patadería, Amalia, y te alejaste de mí, Amalia, te fuiste pa' cacería, Amalia, y te alejaste de mí, Amalia, cuando aquí quiera volver, Amalia, ya no me encuentras aquí, Amalia, tanto como te esperé, Amalia, y te alejaste de mí. Tanto esperaste a ti, Amalia, yo